con dolor de cabeza, pero bueno. Les recordamos que en el día de ayer falleció la profesora María Rosa Ferragine y queríamos dedicarle el programa a ella y muchas condolencias a toda la familia y todo. Sí. Sí, la verdad una muy buena. Y además quería contarles que se cumplen hoy 93 años de la primera radiodifusión. Y quería leerles un pequeño texto. Léeme. Ah. El anochecer del 27 de agosto de 1920 se realizó finalmente la primera emisión radiofónica de nuestro país. En ella participaron el doctor Enrique Telémaco Susini y un grupo de entusiastas colaboradores. Para tal fin instalaron en la azotea del edificio un rudimentario equipo transmisor de no más de 5 vatios de potencia que difundió estoicamente la representación de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Susini, un médico especializado en nariz, garganta y oído, sin proponérselo se convirtió en el primer locutor de la radiodifusión argentina cuando anunció: señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Dispersos por diferentes sitios de la ciudad de Buenos Aires, una veintena de atentos receptores en poder de aficionados a la radiotelefonía captaron esa opaca señal. Así que en el día de hoy se cumplen 93 años de la primera radiodifusión. ¿Qué copa? Está buena esa. La soprano argentina Sara César. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardia. Secundado por el código. ¿Tienes escuchado con las radios grandes? Esas las de madera, las gigantes. 3.000 kilos cada radio. Sí, parecía una jaula. Horrible. Pero bueno. Piensen igual. ¿Qué es eso? El Twitty. Hola. Sí. Chicos, piensen igual que la primera transmisión que se hizo, no la escucharon mucha cantidad de personas porque había que tener un receptor. En realidad ellos repartieron algo así como 100 receptores de radio. Entonces 100 personas que estaban cerca del teatro en ese momento escucharon esa transmisión. Sí, era complicado. Toda la gente no podía estar captar a la señal. Bueno, pero eso igual fue casi como un boom, porque al poco tiempo empezaron a inaugurarse un montón de radios y esto se hizo masivo, digamos. El medio lo aprovecharon todos, ¿no? Bueno, vamos con las noticias. En Tandil hizo más frío que en la Antártida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, a la misma hora que en Tandil se registraban los 13,7 grados bajo cero, en la base Marambio de la Antártida Argentina había 1,6 grado bajo cero de temperatura y 9,9 bajo cero de sensación térmica, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora noticias hace 8 grados. Estamos para informarte. Medio tarde, pero igual. Como le decía Aileen, ahora misma hay 8 grados centígrados y está nublado. La sensación térmica es de 3 grados. Comenzó el censo de celíacos en Tandil. Como iniciativa conjunta de la Municipalidad de Tandil, a través de la Secretaría de Salud y la Asociación Celíaca Argentina Filial Tandil, desde ayer, 26 de agosto, hasta el 31, comenzó el censo para celíacos. La intención de esta propuesta es determinar la cantidad de celíacos en la ciudad, establecer si todos tienen acceso a los alimentos adecuados, saber si reciben subsidio de parte del Estado o sus obras sociales, la posibilidad de contactar familiares en forma posterior para nuevos diagnósticos, recibir información a través de la Asociación de Celíacos en cuanto a la adecuada preparación de la alimentación. Y este censo se puede hacer en el hospital o en cualquiera salita de que se ve en los barrios y eso, así que los que sean celíacos, por favor, vayan, así se ayudan ellos. Rocky. La escuela de suboficiales Sargento Cabral visitó Tandil para promocionar el ingreso a su instituto. El viernes pasado y este lunes, personal de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral visitaron la ciudad promocionando el ingreso a dicho instituto militar. El sargento primero, Valquinta, indicó que la institución ofrece todo un abanico de posibilidades y un nivel de capacitación muy bueno. Los interesados deben tener entre 16 y 23 años de edad. Se deberá tener como mínimo el cuarto año de la escuela secundaria. Nueva ley número 26.206/06, vigente a partir del año 2010, y secundario completo en caso de querer ingresar a plan especialidades y servicios. Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Reclutamiento y Movilización del Comando de la Primera Brigada Blindada. Cita un Pujol, ese número conociendo en nuestra ciudad, o al teléfono 02494-451410. 1-0. 1-0, 1-10 0-2-4-9-44-51-41-0. Seguí leyendo, Gonza. O bien ingresar al sitio del ejército argentino en www.ejercicio.mil.ar. Bueno. A mí me gustaría hacer el servicio militar. ¿Y qué estás esperando para anotarte? Pero bueno, che, te damos las vías para comunicarte con el programa. Tenemos el número de teléfono. Mandá un mensaje o llamá al 2494-510521. Y agradecemos a Radio Fusión por darnos el espacio 96.3. A Radio Nitro. Sí, estamos transmitiendo desde Radio Fusión. www.radiofusionfmtandil.com.ar. Hoy no es un buen día para nosotros. No nos trabamos, no. Parecemos que no tenemos. Parece el primer día de radio. Parece el primer día de radio, hace 2 años que estamos haciendo radio. Y... acá nos mandan un mensajito para Juli. Mauro, decíle a Juli que Juani. No era necesario decir eso, pero bueno. Decíle a Juli que Juani la está llamando y llora. ¿Ya sabe hablar? No, pero igual dice mi nombre. ¿Qué cosa? ¿Dice Juli? ¿Dice Juli? No, dice Eta. Ah, se parece. Ah, bueno. Se parece. Pero llora, porque no la llevo yo. El 15% del nombre. Eta. No pasa nada. Eta de Julieta. Obvio. No, no va a ser de Agustina. Pone, pero le dicen Julia ya. Pero bueno, vamos, vamos a un pequeño corte. Vamos con Loca de Tan Biónica y ya volvemos con más Rockyou. Soy. No tengo mucha energía para hoy. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca. Inestable y caprichosa, mucho mejor es que el vino. Son los besos de tu boca. Tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eterno como el tiempo son las noches y el vacío. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Farándula. Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Ya estamos de vuelta en Rocky, vamos con las noticias de espectáculo. A ver, ¿qué tenemos? Marcelo Tinelli y su deseo de hacer los tres especiales antes de fin de año. El conductor número uno del país le dijo a su gente cercana que sigue con la idea de hacer algunos programas antes que se termine el año. Durante todo el 2013 estuvimos metidos en la novela de la vuelta de Tinelli a la televisión. Desde el verano que se supo que tal vez pasaba Telefe. Las idas y vueltas han sido muchas y de todo tipo. Ya estamos a finales de agosto y ese regreso aún no se concretó. Hace unos días el propio Tinelli, frente a una cámara de televisión, dijo que creo que yo vuelvo en el 2014. Pero Rating0.com pudo averiguar que el conductor sigue insistiendo con la posibilidad de hacer un par de programas especiales antes de fin de año. Según algunos colaboradores de Ideas del Sur, todo está listo para que Marcelo dé la orden y se pongan a trabajar en estos programas. Por más que ahora la productora está casi parada, todo está listo para una orden urgente para el regreso. Así que bueno, estamos. Se toman el sabático. ¿Se cree que es Susana? ¿Quién se cree que es? Pero espera, te digo algo, se me complica compartir el micrófono con vos, Mauro. Bueno, discúlpame, querida, pero a ver, yo acá tengo la posta. No sé. Encima parece un teletubby con esos auriculares. Cerra, callate, que mi hermana también me está poniendo mejor que ahora. Están tirando con de todo. Se armó lío en Rocky. Vuelan palos. Con los palos que vuelan, hacen una nueva cabaña. Sí, te hago una cabaña vos también. Vos me vas a hacer leche de muerte, querida, más que la cabaña. Pero basta. Bueno, seguimos con el programa. A ver, ¿qué tenemos? Mirta arranca con los especiales. El sábado recibirá a Antonio Gasalla. Estaba muy enfermo Antonio, ¿no? Y estaba en las últimas. Bueno. No está. Tiene una pequeña leve infección en la piel. Nada. Tiene en realidad cáncer de piel, pero dijo que está bastante tratado, que se tiene que cuidar nada más, que tiene que hacer los controles. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dicen? Mirta va a empezar con nuevos especiales los días de sábado. La chiquilera. Va a empezar los días sábados a la noche. Y el primer invitado va a ser Antonio Gasalla. Así que aparte de estar los domingos a la 1:00 p.m. Para una preguntita. ¿Alguien tenía una pelea? Almuerzo a la noche. Cena. Claro, cena de Mirta. Almuerzo no. Sería almuerzo de día. De cena. Cena de Mirta. Sería algo así como cenando con Mirta Legrand. Con la señora Mirta Legrand. Esa señora no se cansa, digo. ¿Cuánto le gusta comer en público? No. Le gusta comer en público. Ayuda a la Mirta Legrand, salgo del estudio y me como una pizza vista en la rotisería a la vuelta. Porque... Habla más de lo que comen. Pero bueno, la vieja es para mostrar los platos. Claro, y el programa este va a empezar el 31, el sábado 31, a partir de las 22 horas. Y va a ser solamente un programa al mes. Este primero va a estar Antonio Gasalla. Nunca hicieron merendando con Mirta Legrand. Desayunando con Mirta Legrand. Ah, es un espanto. Es muy bueno. Es bueno. ¿Qué más y tenemos? Ahora, chicos, se pueden ir a la escuela. Anda, vieja. ¿Qué más tenemos? Dime. ¿Qué más tenemos? Se sacó ahí. Pero... Selena Gómez defiende a Miley Cyrus. Bueno, ubícate. ¿Qué te pa? Mirá que no, no. Bueno, a ver, no le toque nada a Miley Cyrus. Son las ídolas nuestras, justamente. Mirá que a mí me gusta pasó. Selena y a ella le gusta Miley. Pero para un poquito. Ataca alguna y salimos. Miley Cyrus no estaba en paños menores. No, estaba bailando como una no, la que estuvo en paños menores fue Lady Gaga. Fue Lady Gaga, que se pasó todos los premios MTV y la entrega de premios, que fue el día domingo, que ahora vamos a estar con el notón ese tema. Fue Lady Gaga, pero Miley Cyrus como que se, digamos, por una palabra vulgar, se descocó. Por le bailó cuando bailó, revolvió la chancleta. No, revolvió el guante. Yo vi, viste, los premios esos y andaba Lady Gaga, que lo titulaban Lady Gaga y su hilo dental con pompón, porque tenía un esa amiga Cintia Fernández, me están diciendo. Me parece que sí. A ver, Jay, ¿qué dijo Selena? Bueno, acá dice que no hay dudas que el show de Miley Cyrus dio el domingo de qué hablar en los premios Video Music Award. Dejó al mundo con la boca abierta, sin embargo, entre críticas y fuertes comentarios, Selena Gómez salió a defender a la ex Hannah Montana. Increíble, yo creo que fue espectacular. Me encantó la colaboración que hizo con Robin. No, vos tenés que leerlo como Ariando, ¿viste? Increíble, yo creo que fue espectacular. Me encantó la colaboración. Pero lo que dijo en inglés. Pero lo dijo en inglés, no es lo mismo. Bueno, pero vos ves. Amazing. It was amazing. Vos ves canales. No, roban el Ferrari de Wanda, nada. Pobre Wanda. No. Pobre Wanda, le robaron. Lo estaban con candado, Wanda. No, le robaron el cargando, nada. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Se lo prestó un amigo. La verdad que es muy difícil realizar el programa con Aileen bailando. Está imitando a Miley Cyrus. No, a Taylor Swift cuando bailaba al lado de Selena. Ah, es verdad. El tema We Can't Stop This. Che, ¿qué pasó con el Ferrari? Vuelvo con Wanda Nara. Le robaron el Ferrari 599 en Fiuminicio. Fiumicino. No, pero un momentito, porque encima no se lo robaron ni a ella. No, prestó el hombre. Maxi López prestó a un amigo el Ferrari. Y bueno, se lo robaron, notificó encima, a la policía. Por datos, o sea, si le dan algún dato, pagan más de lo que sale el auto. ¿En o sea, serio? Son unos bobos. ¿Por qué no se compra un auto nuevo? Dirá la gente del otro lado. El Ferrari se lo había regalado a Wanda Nara para el Día de los Enamorados en 2010. ¿Qué? Ay, qué chulo. No, Wanda no. Acá uno pierde papel. A él se lo regaló Wanda. Era Wanda. Ah, sí, sí, sí. Era Wanda. No, se lo había regalado para el Día de los Enamorados. Chiquito regalo le hizo. Sí, para el Día del Enamorado le regaló eso para el cumpleaños, para las bodas de oro. Igual ella había dicho que se conformaba con unos chocolates igual. Sí, con los chocolates forrados en oro. Por favor, ¿quién le cree eso a esa niña? Ah, bueno. Mirá, nació Olivia, la hija de Paula Chávez y Pedro Alfonso. Sí, el viernes. Sí, 28. Nació finalmente Olivia en la clínica privada suizo-argentina de la capital. Y ingresaron el día viernes. De este mes. De este mes, como dijo Cosa. Cosa. Gonzalo. Y la fecha estaba prevista para el 28 de acá de agosto, pero bueno, parece que se adelantó porque había entrado por presión alta. Ay, y bueno, le dijeron que tenían que hacerle cesárea porque ella quería tenerlo por parto natural. Vos no podés hacer el programa con Ailina y al lado de yo no podés hacer el programa con él. O sea, Chávez y Alfonso. No, me robó el lugar. ¿Qué te pasa, man? Se me robó el lugar. Para. Se llama Olivia. Olivia. ¿Y Popeye o qué es Olivia? No, primero es el apellido del padre. Ay, yo pensé lo mismo, la chanchita. Olivia Alfonso Chávez. Pero queda lindo, Olivia Chávez Alfonso. Pero es la Salpón, no la quería. Pero bueno, ya está, ya está. Igual Olivia no es mal. No, igual ahora es obligatorio ponerle el apellido de la madre, tanto como de la madre como del padre. Yo me acordé de ahora. Van a gritar, no sé si ustedes, pero yo he visto cada chica que están pesadísimas. One Direction estrena This Is Us. La película de los cuatro ingleses y irlandeses. Déjenlo hablar a Aileen. Déjenlo hablar a Aileen. Disculpame. Bueno, acá en Tandil se estrena el 29 de agosto. Y bueno, sí, entradas agotadas. Yo tengo una fanática cerca. Se estrena como a sala llena, creo que ya están agotadas todas las entradas. Sí, ¿no? Sí, ya están anticipadas. Mira. Bueno, sí. Dice que el día 20 de agosto se produjo el preestreno en Londres con la presencia de los jóvenes integrantes de la banda. Y bueno, ¿quiénes son los jóvenes integrantes de la banda? Liam Payne, dale. Zayn Malik, Niall Horan, Luis Tomlinson y Harry Styles. ¿Cómo sabe? Se le está cayendo la baba a Liana. Sí, mirá los pelos. A mí por el que se me cae la baba es por Justin. Justin no me lo toca. Justin. Próximamente Argentina. 9 de noviembre.

En radio está todo inventado, pero algunas propuestas se pueden mejorar. Lo prometido es duda. Información y actualidad con la marca registrada de Nacho Lacobara. Lo prometido es duda. De lunes a viernes a las 17 horas. Deportes, literatura, data universitaria y música para pasar las tardes en FM Nitro. Ay, buenos días. Hola, buenos días, doña. ¿Cómo le va? Ay, muy bien. A Ostaca, con un frío. Me olvidé los guantes en casa. Me las agarra el gato. Me lo deja abajo de la alacena. Frío bárbaro. Ay, tremendo. Tiene la revista. La revista del saquito. La muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, paparazzi. Esa, que la muchacha muy bonita, está en la tapa. El bueno, bueno, yo esa. Se la llevo a su casa. Bueno, entonces. Muchacha, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El Notón. El Notón. El Notón. Ah, pero estamos con todos. Volvimos con Tuti. Acá mi hermana me reprocha que no le pasé el tema que quería escuchar. Te dedico a este, Marina. ¿Este querés algo más movido? ¿Qué vas a bailar? Ya a la no cama. Toma, Sara, escuchás. Por favor, Marina, portate bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como notón? Los Super MTV Video Music Awards. Así es. El domingo por la noche se entregaron en Brooklyn, Nueva York, los MTV Video Music Awards. Y contaron con las actuaciones en el pre-show con de Ariana Grande y Austin Mahone. Bueno, y después la entrega de premios comenzó con la actuación de Lady Gaga con su tema Applause. Luego siguió con Miley Cyrus, We Can't Stop, Robin Thicke con Blue Lines. Y por último con Justin Timberlake, que tuvo tiempo para hacer su homenaje. Realmente una presentación increíble de Justin Timberlake. Realmente fue genial. Sí, fue la mejor. Todos estaban así. Hizo un popurrí de sus canciones. Un popurrí. Ah, popurrí. Bajaste todo el glamour que estabas hablando de los MTV Music Awards, de los Video Awards, con diciendo popurrí. Popurrí. Quedó muy como un. Bueno, te digo Meli. Criollo, Meli. La chorrea de grasa. Bueno, miren quién se llama. Si no es popurrí, ¿cómo se dice? Un remix. Un mix. Mira un mix. ¿Quién habla? Bueno, estamos en Argentina, Y por este lado, el que dice. Mejor cállese, señora. Sigamos. Sigamos. Por último, cantó Katy Perry con su tema Roar. Sí. Que fue la mejor porque había un puente atrás, estaba re bueno. Estaba bueno, me gustó. Y bueno, como los ganadores, primero que Justin Timberlake se llevó 4 awards. Luego Taylor Swift. ¿Cómo dijo que dijiste? Taylor Swift consiguió el premio como mejor video femenino. I Knew You Were in Trouble. Epa. Ah, Taylor, menos inglés. Taylor es, nunca entendí. ¿Es I Know You Were in Trouble o I Knew You Were Trouble? No entiendo. No me importa. Los dos significan lo mismo, no me quedan en distinto idioma. Le sacas una A y listo. ¡Ay, nena! ¡Es cosita! Me mueve. Bruno Mars se llevó como mejor video masculino. Y One Direction como mejor canción del verano con Best on Ever. Y la hubo una votación en internet, en MTV. Y bueno, llevaba como 6 millones de votos. Y después estaba si estoy viendo la cara de Ailu. Y después Selena. ¿Puedo preguntar algo? Y Austin Mahone se llevó como mejor recomendación, digamos. Claro. What About Low. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Esa Taylor Swift que ganó como mejor video femenino, ¿es nena o nene? Nena. Es nena. Es Taylor Swift. Taylor Swift. No Taylor Lautner. No tiene nada que ver. Igual porque Taylor Lautner, por ejemplo, es hombre y se llama Taylor. Bueno, ¿qué es Taylor? Un nombre. Como Ariel, que Ariel es Ariel la Sirenita o Ariel el nombre de me Ariel. Se suponía comparar. Me está comparando. ¿Vamos a la caja de mami? ¿Vamos a la caja de mambo? ¿Cómo vamos? No me pueden cerrar. Cállate, Mauro, por favor. Seguimos. Se le escapa el paraguayo, señor. No, quiere ser peruano, pero no le sale. Ah. Bueno, ¿vamos con el informe? Vamos con el informe. ¿Hoy de qué se trata? ¿Tenemos a tan biónica en el informe? Sí. Dale, vamos con el informe. A ver qué tenemos. Se lo robaron el informe, parece. Mientras están tomando saludos a Carlitos, a Natalia, a Josefina, que están en casa. A mi mamá. Está escuchando. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rocky. El informe del día. Tambiónica. Están Tandil. Tambiónica es una banda de pop rock surgida en Buenos Aires a principio de 2001. Se le chipoteó. Damos Juli. Error. Formada por Santiago Chano Moreno. De pop rock surgida en Buenos Aires a principio de 2001. Formada por Santiago Chano Moreno. Qué nombre pichaste, por Dios. Charpentier, voz, Sebastián Sevis, C-O-A-O. Seón. Ay, gorda, es Chano Sebane. Moreno Charpentier en voz, Sebastián Sevis en guitarra, Gonzalo Pambi Moreno Charpentier en bajo, Diego Diega. ¿Por qué Diego Diega? ¿Cómo dijo? Para poner el apodo. Es sobrenombre. Es sobrenombre. Lynch, ¿dónde se mataron en poner el apodo? Me muero. Mau Diega Lynch and Chain. Mira, hablando Warner, oh Dios, no puedo creer. Si nos Warney, nos matan. Warner. Diego, Warner y Warner. Porque son los sobrenombres, Mauro. Bueno, se formó a principios de 2001 y primeramente la banda se hizo conocer bajo otros nombres, como Tar Electrónica o Biónica Electrónica, pero bueno, se llaman Tamiónica, una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos nombres. Claro, porque antes se hacía una música electrónica ellos. ¿Qué pasó en los primeros? Ahora también tienen como raíces electrónicas. También, claro. Para mí no es rock, disculpen que les diga. Me gusta Tamiónica, para mí es pop electrónico. Claro, no es mejor. En los primeros años, disculpame, en 2003, disculpame que te moleste un momentito, en 2003 Tambiónica de manera independiente su primer EP Wonderful Noches, iba a decirlo en inglés pero no me salió. Nights. ¿Cómo sería Wonderful Noches? Es una mezcla. Es una mezcla de inglés. El mismo presenta un sonido muy influenciado por la música electrónica. El primer disco fue Canciones del Huracán y durante los años posteriores la banda sufrió altibajos y problemas internos relacionados con la adicción a las drogas por parte de Chano, vocalista de la agrupación. ¿Por eso habla tanto de la cocaína? Sí, parecerá claro. Que... Y porque le daba, perdón, que quede desubicado, pero... Le entraba como ahí dedo va, a la nariz. Como no. Bueno, después estaba Consagración Mediática con Obsesionario. Fue el segundo disco. Sí, a finales del 2010, la consagración de Tambiónica vendría con el lanzamiento de Obsesionario. Y más específicamente, su primer single, Ella tiene un look. Bueno, que se convirtió en una de las canciones del verano. Mi hermana tenía como tono de mensaje. Disculpame, Moro, pero acá el cantante es Gonzalo. Sí, canta. No, porque yo viste. No se puede. No me atrevo. Ah. Dale. Sí, se puede, dale. ¿Qué? Es como dice Yudica, el del caballo aladas. Sí. ¡Dale! A ver. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte. Bueno, basta, porque si no se va a poner pesado y se va a ir la gente. Rotaciones al 45-5-21. ¿Quieren contratar a la representante? O sea, comunicarse. No tengo representante, no hay caso. Sí, soy yo, Gonzalo, por favor. No. Hace presentaciones en barnis, va, cumpleaños, casamientos. En Martínez. Martínez. Si hay una junta familiar, vamos también. Sí, en la previa. Sí, en cualquier lado, ya está. Bueno, proseguimos. Ah. Bueno, y finalmente, en el 2013, el 27 de marzo, la banda utilizó un método novedoso para anunciar su nombre con más nuevos temas y letras, que es el CD que están haciendo ahora la gira, que se llama Destinología. Así es. Y van a estar acá en Tandil presentándonos el 29 en la uni, ya lo habíamos dicho, pero sí, bueno. Yes. Acá una de la radio va a estar presente ahí, cubriendo todo. ¡Ah, sí! Movilera. Sí. ¿Tenés? Que conseguir una entrevista no entras el martes que viene. Me queda es buena. Fácil. No, vamos a poner el brazo cruzado en la puerta. Te vamos no a es que te queramos poner en aprietos, no. Obvio. Eso. Obviamente. No te estamos obviamente poniendo contra la pared. No, no, vale. Igual ya andas sabiendo que si no traes, no entras. Recordalo. Eso, para informarle a Ailu, que es la celosa del programa, voy a ir con Dai y con Leo, que es mi hermano. Ah, va, Dai. Sí. Ay, no, en realidad ella fue la que me compró la entrada. Fue como regalo del día del amigo. Ay, qué buena amiga. Ay, qué buena amiga. ¿Vos me qué tierna? No, yo te regalé un encendedor para que, no sé, te quemen los pelos de la cara. Pero no me salió. Para que me lo echaren después, pero bueno. Qué amorosa la persona esta. Hablando de Tambiónica, tenemos un super cover. Va, super, tenemos Bizarre Love Triangle, que fue un tema de los 80s más o menos, de New Order, una banda que estaba muy buena. Este es un cover que está bastante bueno. Tiene muy parecido con el tema original. Vamos a un corte con este tema, Bizarre Love Triangle de Tambiónica. Escuchen. Blue. And it's no problem of mine, but it's a problem of Y te presenta el top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Puesto número 5. Y en el puesto número 5 esta semana ingresa Blurred Lines de Robin Thicke feat. Farrell. Número 4, Crazy Kid de Kesha Feat Will.i.am. Hello, wherever you are, are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do a beat, you can shine like stars. we don't give a what, 'cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids. We are the crazy people. I see you in the club showing, catch the love, ain't tripping on them, them, them that be hating, catch a dub, chucking deuces. Hating's useless, it's such a nuisance. Y'all chickens, keep your 2 cents and keep your dollars, keep your loot. I'm fresher than that Gucci. Them boys, they want my coochie. I say, no, I'm no hoochie. Yo, homegirl hating, I say, who she? Catch it, don't give 2 whites. I came to start the ruckus, and you wanna party with us. We be crazy, crazy, crazy. Hello, wherever you are, are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a word, 'cause that's just who we are. And we are. Puesto número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a Cuando no estás, de Andrés Calamaro. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Puesto número 2. En el puesto 2 tenemos Casi desangelados, de Indios. Amigos que nos persiguen, los miro, son detectives. Yo necesito hablar con vos. Despacio, iremos acercándonos. Como locos, ¿qué pasa? El tiempo cerrará este amor. Y no le pediremos nada más. Para vivir la noche hay que salir. Para vivir de día hay que dormir. Yo solo quiero que lo hagamos bien. Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives. Yo necesito hablar con vos. Despacio, iremos acercándonos. Como locos, ¿qué pasa? El tiempo cerrará este amor. Y no le pediremos nada más. Para vivir la noche hay que salir. Para vivir de día hay que dormir. Yo solo quiero que lo hagamos bien. Puesto número 1, mi gente bella. Y en el puesto número 1 está Pasan las horas, de Guasones. Vamos a escucharlo. Pasan las horas, se pasan los días. las noches excesos que corren de más, de amores ajenos que no ponen freno, historias pasadas que no hay que olvidar. Sexo y mi sexo, hoy mi pasado me vuelve a atrapar, y al mirar las estrellas siento que ya se fue. Pasan los días, las noches excesos que corren de más, tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo, hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Siento que ya se fue. Bueno, llegamos al final de este programa de Rocky especial. Especial de Tan Biónica. Mandamos saludos. Mandamos saludos a todos los que nos escucharon. Eli. A ver, chicos, ¿qué quieren? Díganme. Eli, manda saludos a. A Natalia, a Josefina, a Carlitos, a mis papás, que siempre nos escuchan, y a Maxi, que siempre nos escucha, y a Drew. Y a Drew. No, y a Jaycee también, a los perritos. Ahora, a las 5, a continuación, quédense escuchando a Nacho La Cobana con Lo Prometido es Duda, que es un muy buen programa. Muy copado, está muy bueno. Y yo quería hacer un anuncio, no sé si se puede, que el 11 de octubre voy a estar cantando en La Cautiva. Bien con ahí. Con un grupo de salsa. Te vamos a ir a ver. De Mar del Plata. Ponele que lo vamos a ir a ver, ¿no? Bueno, contrataciones al. Ah, sí. Nada, para Barniz va, sí. Saludos, Ailu. ¿Quieres mandar saluditos? Yo a Vale. Vale, que nos está escuchando y. A Vale, que le quiero mandar el corazón acá, que nos está escuchando con los chicos. Y bueno, Fran, ¿a qué más te querés mandar saludos? Te mandamos un re saludo, amiga. Mami. Re saludo, un besito y nada. Dejala hablar. Ah, que le habla vos. Dejala hablar a Ailu. A mis tías, a mi abuelo y no sé qué más que me está escuchando de Buenos Aires. Tenemos gente extranjera. No, yo no le mando mensajes, no le mando saludos a nadie. No, a todos los que nos escucharon, ni idea, porque la verdad ni idea. Y agradecemos a la Nitro 96.3 que nos da el espacio para poder. Así es. Y a comercio. Este chico habla mucho. ¿Y Jay, saludos? Saludos a mi mamá, a mi papá que siempre nos escucha, al perro, Leo, a mi padrino. Eso, a mi padrino, no sé dónde salió. A Dai, que también estaba escuchando el programa de hoy. A Emily, la chica de México. Y a un par más que también están escuchando. A Johnny, a Juli, mi cuñada. No, vos, bien pedo, tomando saludos. Yo le quería mandar saludos a mi mamá, a mi hermana. Peleando a Juani, no escucho más porque Mauro me desconectó los auriculares. Ahora sí escucho. El gato, perro. No, a la perra del vecino. No, y. No sé, a todos, qué sé yo. Y vos, Gonzalo. Yo no le mando saludos a nadie. Para la vuelta que le quiero mandar saludos a la cautiva. Saludos para todos los chicos de la MOE. Es corona. No digas nada más porque van a venir acá. Saludos a mi familia. Nos vemos, Gonza. Hasta sábado. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene de 3 a 4 por la 96.3 FM Nitro. Dale, estamos a la misma hora. Chao. Por el mismo canal. Chao. Chao, nos vemos. Un eje para arrancar. Es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz. Es divertido y parece racional. Esta es la comunidad. Es una noche psicótica ligera. Tus amiguitas perdidas fantasmean. Y hay una en club que mira y tirotea. Son las primeras impresiones verdaderas. Es una noche psicótica ligera. Y hay caminitos que persiguen a cualquiera. Esas chicas alcohólicas y reas son las primeras impresiones verdaderas. El eterno retorno al centro de mi verdad es nada más que otra forma de ocultar. Ya soy esclavo de esta personalidad que es otra forma de clandestinidad. La noche llama para ver la muerte del sol. Es el idioma del deseo, corazón. Soy vulnerable a esta eterna tentación. Soy todo lo que describe esta canción. Alcohólicas y reales.